plaza. Caminaba yo y recordaba a mi linda nena que yo amaba. Tanto caminar, tanto caminar, llegué a su casa y comencé a tocar, comencé a tocar para ver si estaba. Mas ella no me abrió, mas ella no me abrió, pues no estaba. Una vecina dijo, ya está casada. Caminaba triste y solitario por la plaza. Caminaba yo y recordaba a mi linda nena que yo amaba. Tanto caminar, llegué a su casa. Comencé a tocar, comencé a tocar para ver si estaba. Mas ella no me abrió, mas ella no me abrió, pues no estaba. Una vecina dijo, ya está casada.